Hola, hola, buenas tardes. Hoy empezamos un programa más de Mujeres Alterando el Sistema por la franja radial Infractoras de Mente. Les saluda Carla. ¿Cómo están? Les recordamos que durante este mes estamos conversando sobre el tema del consumismo y a propósito de estas fechas en las que hay que hacer como compras para las fiestas y las personas que se descontrolan y se estresan frente a esto. Bueno, además la idea es plantear un poco una crítica, existen propuestas, por eso esta semana hemos venido conversando además del tema de la cultura libre, ¿no? Como una alternativa al tema del consumismo. Y el día de hoy en específico estaremos hablando de las experiencias importantes dentro de la tendencia del movimiento llamado cultura libre. Recuerden que estamos al aire y pueden llamar al 222-0966 para comentarnos o aportarnos acerca del tema del día. Y también estamos en las redes sociales con el fanpage Infractoras de Mente, donde pueden, a propósito del día de hoy, encontrar un pequeño documental que se llama Todo es un Remix, que les estamos compartiendo en el Facebook, ¿no? Vamos a empezar con un poco de música. Esto es Los Gatos de Tulpa Vieja. Bienvenidos. Un poco de música de un grupo de Cotacachi. Creo que ya lo hemos pasado un poco presentándoles la propuesta de Los Gatos de Tulpa Vieja. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Primero un poco rememorando como concluyendo, haciendo una conclusión de lo que fue la semana, la discusión de la semana, y hoy quisiéramos como empezar diciendo una cosa más amplia o planteándolo dentro de un tema más amplio, que es el tema de la industria cultural, que se refiere a la capacidad del capitalismo para producir bienes culturales como si se tratara de cualquier tipo de producción, ¿no? Como una producción en masa y que se vincula y depende de las cosas como la propiedad intelectual, los derechos de autor, y a este concepto se contrapone la cultura libre, ¿no? Que es, para decirlo de una forma bastante simple, se basa en lo que es la economía del regalo. La cultura libre es parte de ideas fundamentales como las que señalan que el ser humano es un ser social, cuya libertad tiene su máxima expresión en el libre acceso a la información y conocimiento, que lo transforman en ser humano. La definición misma de un ser humano nos lleva a las libertades fundamentales de la cultura libre. Planteándoles un poco esto, estas dos alternativas, la cultura para el lucro o la cultura libre, es necesario como preguntarse por qué se produce la cultura, ¿no? ¿De qué depende su producción? ¿Por qué en este tipo de desarrollo de la humanidad existen estas contradicciones que oponen no solo a ideas, sino a personas, sino a las mismas personas que materializan estas ideas? ¿Por qué la cultura debe ser libre?, nos preguntamos. Justamente en el documental que les mencionaba antes, Todo es un remix, que estamos compartiéndolo desde nuestra fanpage, se encuentran ideas muy interesantes que sostienen la afirmación de que nosotras y nosotros vamos a comentar solo alguna idea, porque es necesario que puedan verlo completo en YouTube. Y una de estas ideas es, por ejemplo, que ¿cómo les suena la siguiente idea que se expresa en el documental? Son los elementos de la creatividad, que son como copiar, transformar y combinar. Esto choca un poco con el sentido común, porque durante mucho tiempo hemos venido oyendo que la creatividad es como un don de cada ser, ¿no? Que los seres talentosos son los que producen, los que crean. Es una experiencia similar a una revelación, ¿no? Como un regalo divino o algo así. Pero el documental nos plantea un poco que copiando es como aprendemos. La creación depende de influencias. Isaac Newton decía que estamos parados en hombros de gigantes. Algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, el tema Bob Dylan, un gran artista, gran músico, tiene un álbum donde tiene 11 covers, por ejemplo. Stairway to Heaven de Led Zeppelin toma un trozo de una canción anterior de Taurus llamada Spirit. La mayoría de películas se basan en algo que ya existió, en algo que se rememora, ¿no? Por ejemplo, las 11 películas de Star Trek, las 12 películas de Martes 13, las 23 películas de James Bond. La dependencia de nuestra creatividad ha sido oscurecida por poderosas ideas culturales, pero el desarrollo de la tecnología las vuelve a mostrar. Eso lo vemos como en estos ejemplos, ¿no? Solo de esta manera es posible hacer que la cultura avance, por lo que los derechos de autor, la propiedad intelectual, más bien son trabas para que esto avance. Las legislaciones no reconocen esta naturaleza de la creatividad, más bien lo plantean como ideas, las ideas como propiedad. Ahí es cuando toma un poco de importancia hablar de las expresiones o de las experiencias de que la cultura libre ha levantado ya como materialmente, y eso es lo que haremos el día de hoy. Vamos a empezar un poco planteando con el tema más festivo, que es el tema de la música, y para eso vamos a empezar con un audio de Atahualpa Yupanqui. Voces en el desierto. Atahualpa Yupanqui. Pertenezco a la pequeña grey de los eclógicos, de la gente sensible al paisaje, impresionable en alto grado, en íntimo y alto grado, y así se sumarán mis versos a este caminar, a este andar por el mundo de la poesía nacional de nuestro querido país argentino. Siempre he pensado, y en esto coincido con aquel enorme andaluz Antonio Machado, qué importante será no ser importante en materia de nombradía. Él definió de una manera cabal todo aquel destino o camino que los poetas populares seguimos o queremos seguir. Cuando en aquellas coplas fijó la mejor meta para los pensadores y verseadores y juglares, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana de eternidad. Así fijaba Antonio Machado el destino de la poesía popular, aludiendo a su propia poesía. Alguna vez escuchó una copla de las suyas cantada por una muchacha en una plaza de Valencia. Cuando le preguntó de quién eran esas coplas, le respondieron: no sé, son nuestras, son de aquí. Y él pensaba que había alcanzado la gloria del anonimato, ser perfectamente desconocido y en cambio ser absolutamente sentido y comprendido como poesía, como mensaje. A eso aspiramos nosotros, los poetas populares de este país argentino. Difícil será llegar, pero la diligencia es hermosa. Por eso dejo que se sumen mis versos a la gran corriente poética que han iniciado estos jóvenes en esta cruzada literaria de ahora. Estábamos escuchando a Atahualpa Yupanqui refiriéndose a un poema de Manuel Machado. Él nos hablaba aquí un poco de la música libre, de la cultura libre, ¿no? Sin querer hacerlo, creo, nos hablaba de eso. Le dota de un sentido político también, haciendo referencia a la cultura popular argentina, que me parece bastante importante como rescatar en este contexto, ¿no? En nuestros contextos que están como ligados, donde la cultura popular se liga a las luchas del pueblo, es importante y es súper lindo escuchar las palabras de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Cuando nos recita que las coplas no son coplas, sino cuando las canta el autor, sino cuando se convierten en parte del pueblo, ¿no? Si no son del pueblo, no son coplas. El movimiento de la cultura libre en América Latina y en el mundo ha tomado caminos diversos y nuevas rutas que van apareciendo día a día. A primera vista son muy disímiles, pero efectivamente comparten la misma filosofía de compartir, que es como la idea básica. Un movimiento global que plantea cambios radicales en la forma de cómo se dan las relaciones de poder y donde lo que prima es el trabajo entre los pares. Son muchísimos los proyectos que hay en marcha relacionados al tema de la cultura libre en el mundo entero. Por ejemplo, el tema de la música libre, como les mencionaba antes, que hace referencia a todas aquellas obras musicales que están en dominio público o distribuidas mediante una licencia libre o abierta. De esta forma se consigue la máxima distribución y promoción de la música y se hace posible que llegue sin obstáculos al público. Vamos a escuchar otra canción como para subirle un poco de ánimo a esta tarde que está media nublada. Vamos con Mano Negra, Señor Matanza. Mentira, Estábamos escuchando a Mano Negra, gran representante de la lucha por la cultura también, no por la cultura libre. Como les comentaba antes, este movimiento global de la cultura libre ha desarrollado o ha logrado desarrollarse en diferentes espacios, en los que yo quisiera como compartirles un poco cuáles son como las experiencias más visibles, ¿no? Hay experiencias de la cultura libre, por ejemplo, en las editoriales libres, donde encontramos ejemplos como Traficantes de Sueños, que es un proyecto que se denomina como en el sentido estricto de la palabra como una apuesta que se dirige a cartografiar las líneas constituyentes de otras formas de vida, donde esté permitida y abierta la reproducción total o parcial de los textos que ellos publican en cualquier formato imaginable, salvo la explícita voluntad del autor o autora y solo en el caso de que las ediciones sean con ánimos de lucro. Esas son como las limitaciones de esta editorial libre. Otras parecidas en el mismo sentido son el colectivo Pichku, Amantes de la Libertad y Tecnocultura. En otros espacios donde es muy reconocida y muy importante la labor que ha hecho o las bases de la cultura libre es, por ejemplo, en las experiencias sobre radios libres, que son, por ejemplo, las radios comunitarias, educativas o alternativas, y cuyo objetivo ha sido, sobre todo, democratizar la palabra y la comunicación, debido a que, y esto sobre todo porque se han vinculado, o estas radios están vinculadas mucho con todas las luchas contra la desigualdad, en sus diversos niveles, ¿no? Han abrazado las causas campesinas, han estado en las luchas contra los transgénicos y los tratados de libre comercio, han defendido el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y a decidir sobre su cuerpo, han dado cobertura a las manifestaciones antiminería y han participado de las movilizaciones contra las políticas antimigrantes. Esto ha sido como muy sentido en Latinoamérica, ¿no? En Bolivia, en Brasil, con mucha más fuerza. En Ecuador también tenemos casos de radio, casos o experiencias de radio comunitaria en Cotacachi, por ejemplo. También tenemos experiencias de cine libre, cine en la cultura libre. Aquí podemos mencionarles una película muy interesante y recomendarles además La Educación Prohibida, el remix de Commons y festivales Creative Commons. Hay otras formas, otros espacios donde se ha ido desarrollando o ha tenido lugar la cultura libre con mucha fuerza, como el tema de las redes sociales libres, el software libre. Experiencias socioculturales como el Creative Commons uruguayo. Además, estos como en conjunto han dado lugar a otras experiencias como los festivales de música libre, por ejemplo, que son jornadas enteras de una semana con artistas, músicas, músicos que presentan su música que ha sido producida de manera independiente y que además tiene total acceso al público, que puede ser descargada en todo momento. Para concluir con el tema del día de hoy, vamos a plantearles cómo en todo lado existen intereses que tratan de lucrar de todo en esta vida, y la cultura no es una excepción. También existen resistencias que se van generando y se van organizando desde distintos espacios. Nosotras y nosotros, solo antes de despedirnos, queremos decirles o como inquietarles un poco a que se pregunten el por qué existen estas experiencias de resistencia, ¿no? Porque es importante recuperar la cultura libre, porque es tan importante en contextos como los nuestros, tan difíciles, ¿no? Donde es necesario tener espacios donde poder alzar nuestras voces. Hasta aquí llegamos con el programa el día de hoy. No se olviden, la próxima semana continuamos con el tema de consumismo, planteándonos desde otro enfoque. No se olviden escucharnos, somos Mujeres Alterando el Sistema, por la franja radial Infractoras de Mentes, y les dejo con una canción que medio tiene un poco que ver